El viernes pasado empezó la autopsia del cuerpo de Santiago Maldonado, encontrado en el río Chubut. El mismo día, el juez Gustavo Gerald declaró que no existían lesiones en el cuerpo de Santiago, por lo cual diferentes medios de comunicación salieron a sentenciar los motivos de su muerte, mintiendo, por ejemplo, en que ya se conocían la cantidad de días que el cuerpo estuvo en el agua y negando la intervención de fuerzas de seguridad en la muerte de Santiago. Para conocer y entender de verdad qué pasó en estos días en la autopsia, estamos comunicados con Liliana Alanís, abogada de la Asociación de Profesionales en Lucha y querellante de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos en la causa que investiga la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Liliana, buenos días, gracias por atendernos. Aquí estamos Diego y Norman en la mesa. Buen día, ¿cómo les va? Bien, Liliana, muchas gracias por poder tener esta conversación y te pedimos que nos cuentes momento a momento, ¿cómo viviste el viernes pasado en la autopsia que pudiste presenciar en ese famoso otro lado donde había unas 50 personas observando por cámaras? No, mira, es así. En realidad la autopsia la presenciaron únicamente los expertos, los peritos. De hecho, y de ahí debe venir la confusión, hubo un pedido de parte de algunos querellantes para que ingresen como veedores abogados. Uh-huh. Nosotros, digo, la querella de la Asociación de Ex Detenidos no comparte esa posición, porque entendemos que los abogados que podemos sumar a una autopsia, ¿no es cierto? No somos abogados, no tenemos ni idea de esas cosas. Tenemos que dejar que los expertos en la materia puedan hacer su trabajo como corresponde. Entonces, hubo una reunión previa a la autopsia donde estuvimos con el juez, y ahí se terminó de definir que los abogados no ingresaban. Entonces, sí es cierto que había 50 y pico de personas, una veintena de peritos de las distintas partes, los peritos del cuerpo médico forense, etcétera, que estuvieron durante las 20 horas de grabación que finalmente se recogieron de lo que es la autopsia, ¿no? Nosotros como asociación presentamos a una perito de parte, una antropóloga, bióloga muy reconocida, y bueno, ahora como todos estamos a la espera de los resultados. ¿Qué viste que ocurrió con esa primera conclusión, que es que no había golpes en el cuerpo de Santiago? Mira, la conclusión dice, es cierto que no hay ningún tipo de lesión visible, por decirlo de un modo, no se ha podido apreciar. El problema que nosotros notamos con las declaraciones del juez Gerald es que permitió que salgan un montón de especulaciones como para intentar desde el Estado Nacional, desde distintos medios de prensa, descartar la responsabilidad de la gendarmería y por ende de ellos mismos, ¿no es cierto? Eso obviamente no lo podemos descartar ahora cuando falta un montón, porque les explico. La autopsia básicamente lo que hizo fue, por supuesto, los reconocimientos, la evaluación de cómo estaba el cuerpo en general, pero todo esto sigue adelante con la serie de estudios complementarios que hay que realizar para poder determinar con ello la fecha, o sea, de la muerte de Santiago, las circunstancias, la causal de la muerte, la mecánica, cuánto tiempo estuvo el cuerpo en el río Chubut, ¿no? Todas esas cosas que aún nos intrigan. Lo que ha quedado claro es que con la aparición del cuerpo de Santiago, que la responsabilidad de la gendarmería sigue intacta, y que por el momento no podemos descartar ninguna de las hipótesis de trabajo que tengamos. ¿Lo del mínimo de 60 días del cuerpo en el agua es una certeza o hasta ahora es una especulación? Es una especulación. Eso es lo que sí nos transmitió nuestra perito. Vos imaginate, nosotros nos reunimos con ella esa misma noche, cuando salió de la autopsia, y al tiempo que nosotros estábamos reunidos con ella, charlando para que nos dé sus impresiones y demás, ya habían salido publicaciones en los medios sobre qué es lo que, o sea, estos resultados, de que ya estaba definido que eran 60 días, entonces le íbamos preguntando si eso era así, si había surgido en los dichos o la expresión, digamos, de alguno de los peritos que pudiera opinar eso. Y nos dijo que no, que de ninguna manera había dicho nadie eso, porque justamente no se podía determinar hasta tanto no se realicen el resto de los estudios, ¿no? Hay un estudio, yo técnicamente no sé exactamente cómo se llama, pero que por medio de una tinta que se aplica en la dermis, se puede saber cuánto tiempo estuvo el cadáver sumergido en el agua, por ejemplo. Eso es lo que nos va a determinar si Santiago estuvo ahí 78 días o no, para empezar. Liliana, ¿cómo viste que los medios justamente salían a desligar a la gendarmería a las horas de la que se realizaba la autopsia, conociendo también casos como el de Franco Casco, que su cuerpo tampoco presentaba lesiones? De todas formas, ya hay policías detenidos por su desaparición forzada, como el de Ezequiel de Monti o el de Luciano Arruga, que tampoco tenía lesiones en su cuerpo. Claro. Mira, es viene en correlato y como continuidad de todo lo que fue las distintas operaciones montadas desde el 1 de agosto en adelante. Se han sembrado de todas, de si Santiago estaba en Chubut o no, si Santiago había sido apuñalado por un puestero, que había viajado al Chile, que estaba con la RIN, diría Carrió, ¿no? Y un montón de esas cuestiones que incluían también la defensa al Estado Nacional, la presencia de Nocetti, lo que fue negado, al accionar brutal de la gendarmería, que también fue negado, aunque después las fotos y las videofilmaciones que se fueron conociendo en los medios demostraron que esto que nosotros anunciábamos era de esa manera, ¿no? Que la gendarmería entró a sangre y fuego en la Pulov el 1 de agosto, previo a la represión de enero de este año, y bueno, la persecución a la que son sometidas la comunidad mapuche, ¿no? Uh-huh. Es decir que no, que las únicas certezas que seguimos teniendo son las mismas. Esto lo hacen obviamente en defensa de los mismos intereses, de la misma gendarmería, de los mismos métodos represivos del Estado que los mantiene sin ningún viso de cambiar esa posición, ¿no? Entonces el encubrimiento y la participación directa ha quedado una vez más a las vistas de todos nosotros. Estamos charlando con Liliana Alanís, abogada de la Asociación de Profesionales en Lucha. Liliana, también cuando vimos la conferencia de prensa al momento que apareció el cuerpo en el río Chubut, la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, dijo muy rápidamente que daba la sensación de un cuerpo plantado, sobre todo teniendo en cuenta que apareció en una zona que ya había sido rastrellada otras veces sin ningún indicio, y algo similar han dicho las personas de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos que participaron también del rastrellaje. ¿Te parece que puede haber ocurrido algo así? ¿Hay indicios para pensar que alguien pudo tener el cuerpo y que lo arrojó en ese momento? Mirá, nosotros no lo podemos descartar, pero además no es que no lo descartamos por una cuestión de capricho. Ustedes imagínense que durante lo que decíamos recién, durante más de 80 días, porque ya excedemos los 78 en el día que fue hallado Santiago, sino lo que continúa, nos han estado mintiendo y han estado tratando de enturbiar todo. Entonces, ¿cómo no vamos a tener desconfianza? Un sitio que se rastrelló tres veces, un sitio donde el lugar donde apareció Santiago, que es un lugar medianamente visible, la familia que ha tenido que estar 8 horas en la Pulov custodiando ese cuerpo por temor a que lo cambien, y después también viajando hacia Buenos Aires cuidando, ¿no?, custodiando este cuerpo para que llegue a la morgue de esta ciudad y sea la misma persona y sin que haya ninguna alteración. Entonces es absolutamente razonable que los querellantes, que la familia desconfíe. Se han dicho que Santiago no estaba, que era de la RAM y que había sido apuñalado por un puestero. Uh-huh. Que tenía tantas cuestiones que lo hacían no estar en el lugar. ¿Cómo no vas a desconfiar? Por eso nosotros no podemos descartar nada, y hasta que no tengamos las conclusiones finales de la autopsia, seguimos sosteniendo en principio la desaparición forzada de personas, y lo que vamos a seguir sosteniendo independientemente del resultado es la responsabilidad directa de la gendarmería y de los jefes políticos que ordenaron esa represión, ¿no? Ayer hablábamos con el fiscal Federico Delgado, quien impulsa la causa de encubrimiento contra funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial. Nos contaba un poco sobre que había que auditar la investigación que realizó el ex juez Guido Tranto. A ustedes, como querellante, la causa que investiga la desaparición forzada de Santiago, ¿cómo ven el accionar de Guido Tranto, del ex juez? ¿Cómo ven que actuó en la causa? No, el accionar de Otranto fue voy a ser generosa, fue muy malo. No, él ha contribuido justamente a estas sombras de dudas en la causa, ha permitido que todo se realice en función de propender al encubrimiento. Acuérdense, por ejemplo, que los allanamientos ordenados a los escuadrones de gendarmería fueron recién ordenados 10 días después, lo que permitió que se laven los vehículos, que se destruya prueba, que los gendarmes a quienes les secuestraron los celulares quiten las memorias de los teléfonos celulares, que Chazú borre el WhatsApp, ni hablar de lo que puede o podría haber surgido de las computadoras y los discos rígidos que finalmente fueron secuestrados, ¿no? Él ha propendido a que esa situación irregular y de encubrimiento se haga muy ostensible. Nosotros todavía no hemos tomado una definición respecto del juez. Estamos, como todos, conmocionados por haber hallado a Santiago después de tanto tiempo y focalizados en tratar de descubrir la verdad. Pero tenemos indicios que harían factible y bueno, lo evaluaremos si se puede presentar algún tipo de denuncia, algún jury para el juez Otrando. Ahora, una pregunta que nos venimos haciendo es, más allá de lo que pase con la autopsia y los resultados que arroje, las conclusiones que permita seguir sacando, ¿por qué no se puede seguir investigando, por ejemplo, llamadas cruzadas, que todavía al parecer no hay conclusiones, ni siquiera pedidos, ¿no?, con respecto a esto? Porque mirá, pienso, por ejemplo, en lo que ha presentado el perito Garbars, ¿no?, como posibilidad, sí, con respecto a la famosa llamada de 22 segundos. Y este fin de semana vivimos el ataque a una base de información de Movistar donde podría haber información sensible. La sensación es que es un poco urgente empezar a trabajar sobre eso, ¿no? Por supuesto, pero esto es tan urgente que debería haberse hecho desde el 1 de agosto, ¿no? Nosotros en ese sentido, digo, como querellantes, lo hemos solicitado. Hemos solicitado también que se secuestren los teléfonos de Nocetti. Nocetti estuvo en el lugar, no se puede hacer el distraído. Nadie se puede hacer el distraído. Bueno, que nos cuenten qué hablaba ese día, ¿no? Qué es lo que estaba haciendo ahí. Veremos ahora qué es lo que ocurre con la toma de dirección de la investigación nuevamente por parte del juez Gerald. Vieron que en el día de ayer nos llegó la notificación que contaba esta situación, esta novedad. La causa había sido delegada a la fiscal Ávila. La fiscal Ávila había establecido una serie de medidas de pruebas para realizar. Bueno, ahora queda en manos del juez Gerald y veremos qué posición toma y cómo actúa él, si está a la altura de las circunstancias o no. Gracias, Liliana, por este tiempo y te mandamos un saludo. Gracias a ustedes. Liliana Alanís, abogada de la Asociación de Profesionales en Lucha y querellante de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos en la causa que investiga la desaparición forzada de Santiago Maldonado.